La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, viene usted desarrollando una serie de programas en los cuales está hablando sobre el tema de la clase media, y hay otro tema que está muy, muy adherido a la esencia de la clase media, y es el arte. Si uno se pone a mirar, pues digamos que el arte ha sido producido a lo largo de la historia básicamente por la clase media. Claro que habrá excepciones, pero básicamente el arte ha estado en manos de la clase media. No, y si bien hay excepciones, porque uno ve grandes escritores de clase alta, por ejemplo, Manuel Mujica Lainez, que era de una familia de millonarios argentinos, doña Mercedes Rodoreda, en España, pero esta gente realmente logra un mundo muy especial, es porque se mantienen en contacto con la clase media. Por ejemplo, doña Mercedes Rodoreda no hubiera escrito La Plaza Diamante, que es uno de los más bonitos, ni hubiera escrito El Espejo, ni un montón de novelas, si ella no se mantuviera hablando con la señora que le planchaba, con la señora que le ayuda, las modistas, con un montón de gente. O sea, el espacio de la clase media se ha caracterizado, cuando es una clase media real, porque primero carece de codicia, en tanto que ha descubierto que con lo que gana, con lo que tiene, vive con dignidad. Esa parte, pues, es importante. Es una clase donde los egoísmos son muy pocos, porque ha descubierto que vivir con otros es importante y porque los otros se aportan. Entonces vemos, por ejemplo, como Bach, que era uno de los grandes músicos que le trabajaba a las clases altas austriacas y alemanas, cómo sus obras más sentidas, digamos, más vivas, más de lo cotidiano, lo hacía era con los amigos en la cocina de la casa, en un jardincito que tenía. Ahí se reunían a tocar, entonces a él le hacían un pedido enorme, tiene que hacer una gran sinfonía, y él la hacía, pero lo suyo lo va a trabajar con sus amigos y va a lograr cosas, pues, tan interesantes como una sonata al café, en el momento en que el café era carísimo, las mujeres le encantaba tomar café, y dice, pues hagamos algo sobre el café, ¿cierto? Entonces, a ver, la clase media es una clase que, cuando está bien estructurada, logra un espacio que se llama la tranquilidad. Y en esa tranquilidad, en lugar de negarse a ver, por el contrario, se vuelve curioso. No es de extrañar de que los grandes pintores, pues, sean en su mayoría gente de clase media. Entonces uno, si uno analiza a Leonardo da Vinci venía de una clase media. Una clase media campesina, y luego va a llegar a Milán, y en Milán se hace parte de otro señor que es de clase media, que tenía un taller que se llama El Verrocchio, y ahí trabajan como elementos de clase media. O sea, saben hacer pinceles, saben hacer pinturas, saben preparar muros, hacer lienzos, y después hacen unos dibujos y unas pinturas excepcionales. Porque en la clase media, como hay descanso, y un descanso en paz, en tanto que digamos, adquieren el estado de lo imperturbable, porque ya lo que tengo, ya almorcé, mi casa me gusta la gente con la que vivo, me gusta lo que hago. Entonces, en esos reposos hacen otras búsquedas. El hombre de clase media se hace preguntas porque está tranquilo. O sea, es que uno desesperado se hace preguntas para respuestas desesperadas. En tanto que alguien tranquilo se hace preguntas para respuestas tranquilas. Entonces, si empezamos a analizar un montón de personajes que son los que crean la cultura y no el folclore, que eso, que aquí nosotros estamos confundiendo cultura con folclore. Entonces a uno le dicen, hombre, el vallenato es cultura. No, eso es folclore, eso no ha producido mayor cosa. La cultura nace precisamente, como hemos dicho en algún programa, de las ciudades industrializadas. Cuando la ciudad ya tiene una clase media poderosa, ahí empiezan las grandes preguntas. Preguntas que se hacen en la pintura, por ejemplo. No ve un hombre que, a pesar de que llegó a tener mucho dinero, nunca salió de la clase media como Pablo Picasso. De hecho, Pablo Picasso era un hombre combativo. Modigliani, a pesar de que vivió etapas muy duras, todos sus amigos eran de clase media. Cuando uno ve los impresionistas franceses, todo ese grupo de Giverny, todos se ayudaban y todos vivían en unas condiciones de clase media. Por eso estudiaron la luz, estudiaron las distintas, lo que no se había visto en la pintura. Hacen unos cambios tremendos. El mismo Rembrandt va a tener sus mejores cuadros cuando ya deja de endeudarse, cuando ya prácticamente no tiene dinero, pero se mueve en ambientes de clase media. Por eso puede comprar pinturas, por eso puede comprar lienzos, y ahí empiezan los cuadros de Saúl, por ejemplo, o cómo dibuja a los personajes del barrio judío de Ámsterdam, y hace pues un trabajo excepcional, porque de alguna forma ya había encontrado un estilo de vida que le permitía ser creativo. Entonces, si uno hace un repaso por los grandes pintores, el mismo Botero hace sus mejores trabajos en la clase media. Precisamente por la pregunta, ¿cierto? Esto que yo veo, ¿cómo le puedo dar otra versión? Pero es que eso se le ocurre a alguien que no está presionado o por citas o por deudas. No, simplemente es un goce. Entonces, la clase media aparece el ocio creativo. Y en ese ocio creativo, a pesar de que a uno le cuentan pues los malos momentos que pasan la mayoría de los artistas, realmente los artistas, y no el arte, porque como dice Gombrich, el arte no existe, existe el artista. Es el artista el que va a dar la respuesta. Si existiera el arte, sería una maquinaria, pero como existen los artistas, son unas propuestas, y esas en la clase media. Entonces va a aparecer el escritor, el gran escritor, los grandes escritores, que le cuentan a uno, Dostoyevsky sufrió, aguantó hambre, pero en realidad se mantenían en unos ambientes de clase media donde lo sostenían los mismos amigos, Philip Roth, Joseph Roth, uno de los grandes escritores de la Mitteleuropa, Europa, del centro de Europa, era sostenido en términos de clase media por Stefan Zweig, sea viva, que no le falte nada para que pueda crear. Entonces, por eso logran unas obras completamente maravillosas, y van a describir su propio mundo, un mundo muy, muy interesante, porque así como Dostoyevsky es capaz de escribir Crimen y Castigo, que se dan unas condiciones de pobreza muy altas, las pobres gentes, las memorias del subsuelo, unas cosas, también va a escribir El Príncipe Idiota, por ejemplo, y se va a mover por todo ese mundo de las personas con dinero, siendo el que narra un personaje de clase media. Es lo mismo que pasa en El Jugador, por ejemplo. ¿Cómo se van? Porque es que ahí es donde está todo. O sea, lo que hay para narrar, lo que no se repite, lo que es abundante en apreciaciones, solamente está en la clase media. Me acuerdo de una gran escritora inglesa, Jane Austen, que crea la novela doméstica. Esa novela doméstica que es preciosa, Orgullo y Prejuicio, Emma, donde es la típica novela de clase media. Y por eso se la va a llamar doméstica, porque es capaz de narrar todo lo que pasa en una casa de clase media. La importancia de un jardín, la importancia de unos muebles, la importancia de escribir una carta, la importancia de recibir un primo o una prima, la importancia de todo lo que la rodea. Que crea pues todo un estilo literario, además unas palabras muy lindas. Entonces coge uno a Jane Austen y se da cuenta realmente cómo vivía la clase media inglesa. Porque todo es válido ir donde la tía tal, es válido ir a la iglesia, es válido caminar, el mismo... Honorato de Balzac, Honoré de Balzac, va a escribir grandes novelas de clase media, donde están, aparece el avaro, aparece el que sufre, pero también aparece el alquimista, aparecen un montón de personajes que son de una clase media importante. Y en ese momento pues me acuerdo de la gran obra de Víctor Hugo, Los Miserables, donde los miserables que empiezan unos estados de pobreza terribles, realmente se desarrolla es construyendo clase media. Lo que hace Jean Valjean es volverse clase media y por eso se vuelve industrial, por eso se desarrolla un montón de cosas, adopta una muchachita que se llama Cosette, trata, bueno, hace, pero todo eso es un mundo de clase media importante. Y ya vienen de luego los norteamericanos. Los norteamericanos, entre ellos Faulkner, que es un gran cuentista de la clase media del sur de los Estados Unidos. Y Alice Munro, la premio Nobel. A mí Alice Munro me maravilla por eso. Esta señora no sale de la clase media. En tanto que la clase media se cocina, en la clase media se conversa, en la clase media la gente lee, en la clase media los pequeños logros se celebran, en la clase media todo lo que nos hace humanos está presente. Y ahí viene un asunto muy importante de por qué la mayoría de los grandes escritores salen pues precisamente de esa clase media, donde pueden sentarse a hacerse preguntas y a tratar de que esas preguntas tengan una muy buena respuesta. A mí hay un hombre que me gusta mucho que se llama Paul Auster, uno de los grandes novelistas norteamericanos actuales. Y cuando uno coge, por ejemplo, una novela del Foley de Brooklyn y cuenta todo ese asunto de Brooklyn, es un tipo que se jubila, que tiene un amigo con una librería que están fallando, que sueñan, que vuelven a crear, a recuperar el tiempo. Eso le ocurre a los de clase media. Entonces la clase media es una clase literaria, que en América Latina hemos tratado de que sea una clase, nosotros escribimos mucho la pornomiseria, O sea, nos da miedo decir que somos de clase media. Nosotros nos quedamos todavía por allá con el romanticismo del siglo XIX, donde hay que sufrir todo el tiempo, cuando hay novelas donde no hay por qué sufrir. Yo de poquito me leí una novela de un hombre que se llama Colm Tóibín, un irlandés. La novela se llama Brooklyn. De una muchacha irlandesa que se va a trabajar a Nueva York, vuelve a Irlanda. Yo nunca había leído una novela donde la calma estuviera presente todo el tiempo, con todos los conflictos, porque la clase media se sabe que para reconocer la alegría tengo que haber estado triste, para tener hambre es porque sé lo que es estar lleno. O sea, se manejan todos los extremos, además que es la clase con historia. Una historia que no da miedo narrar. Por eso el que se sostiene en la clase media logra esto. Entonces lo mismo va a pasar con los pintores. Por eso es tan lindo los impresionistas. Es que no pintan sino clase media. Un Monet, entonces un montón de gente desayunando para en un parque, uno coge a Renoir, la gente está en las ferias, está reunida comiendo. Entonces no se ponen a pintar cosas horribles, sino como vive la gente. De hecho hay un gran cuentista de clase media en el siglo XIX que se llama Guy de Maupassant. Los cuentos de Maupassant le narran a uno que hacía toda la clase media francesa. Esa clase de gente que tenía un trabajo, devengaba un salario y luego tenía sueños y tenía espacios. Porque en la literatura de clase media va a ser muy importante, y ahí es donde también va a llegar otro pintor muy importante que se llama Van der Mia, y es el espacio privado, el espacio donde yo construyo mi propio mundo, el espacio de los mobiliarios, el espacio con bibliotecas usadas y leídas. Porque uno puede encontrar a alguien que tiene una biblioteca de 10.000 volúmenes, hay 10.000 libros, hay una estructura de madera lujosísima, pero nada de eso está leído. O sea, ahí no hay nada, ahí lo que tienen son libros pegados a la pared. Mientras que en la clase media se comparten las cosas, y al compartirse, entonces nacen un montón de inclinaciones. Nacen un montón de inclinaciones. La clase media, la gente lee, que además es muy buena lectora. Ahí es donde en América Latina hay un sentimiento de pobreza muy grande, y el sentimiento de pobreza nace cuando yo me niego a leer, porque es que leer es aprender, leer es un asunto de clase media. Los grandes lectores están en la clase media. Eso lo ve uno en muchos países donde todo el mundo en el bolso lleva un libro. Lo sacan en el metro, lo leen en un parque, se lo leen a otro. O sea, las editoriales han vivido toda la vida de la clase media, que es la que va a comprar libros para leer. Y obviamente el que lee aprende. No solo lo que le dice el libro, sino que aprende a hablar, aprende a escribir, aprende a tener ideas. Eso es lo que hacen los libros con uno. Y en especial cuando aparecen los goces de la clase media en esa literatura. Cuando uno lee un poquito de Proust, ese señor es clase media alta, pero narra esa clase media alta de una manera deliciosa, ¿cierto? Solamente a una persona de clase media le interesa el sonido de una campana. Esa campana, ¿por qué suena así? Esa campana que está llamando, ¿por qué comienza por la mañana? Esos toques, ¿qué quieren decir? Entonces, en esa calma de la clase media aparece el pintor, aparece el escultor. Que hubiera sido de grandes escultores como Rodin, por ejemplo, ¿cierto? Del que otro señor de clase media que se llama Rilke va a escribir la historia de Rodin. El uno es poeta, el otro es un escultor espectacular, y a la par narran sus acciones de clase media. que son muy lindas. Si uno cogiera, por ejemplo, el diario de Ana Frank, lo que pasa, esa cosa tan horrible, Ana Frank nunca se sale del ambiente de la clase media. Eso es lo que está narrando ella. Ya no habla de otra cosa, se preocupa por su diario, se preocupa por el personaje que está inventando, se preocupa por una cosita, por la otra. Eso es lo que la vuelve tan humana, porque es que nosotros en los extremos nos deshumanizamos. Los dos extremos deshumanizan completamente, en tanto que el extremo medio, pues el justo medio aristotélico, es el que sí me plantea vivir con dignidad, y en la dignidad yo trabajo la madera y hago cositas de madera, trabajo la pintura, trabajo un instrumento. Memo, usted ha dicho muchas veces en este programa que el tercer mundo es un estado mental. Es un estado mental. ¿Podríamos decir que clase media en algún momento también podría ser un estado mental? Sí, claro. Esa pregunta es muy interesante, la que acaba de hacer, porque hay gente que pierde dinero y está pobre, pero se mantiene en la clase media. ¿Pero de apariencia? No. ¿O no necesariamente? No, organiza su casa, aprovecha los libritos que tiene, se mantiene limpia y vuelven y salen. Claro, no se dejan vencer. Eso se ve mucho en las grandes crisis. ¿Quién es capaz de resistir? Entonces, cuando yo tengo una mentalidad de clase media, tengo un criterio del mundo de clase media. O sea, que la mentalidad de clase media no importa qué tanto dinero se tiene o de qué se carece. Simplemente es un estado mental. Es un estado mental y vuelve y lo construye. Porque es que uno el mundo lo... A nosotros nos va en el mundo según lo que pensemos del mundo. Es que eso es elemental. Es que eso, Memo, es muy importante aclararlo, porque estamos en una sociedad que todo lo mide con dinero. Si tengo, soy, si no tengo, no soy. Claro, porque todo el mundo está saliendo aquí de la pobreza. Eso es dramático. Todo el mundo está saliendo de la pobreza para llegar a la riqueza y nunca pasan por la clase media. Que es un estado mental. Que es un estado mental donde lo que vive, ese estado mental, no lo venden en ninguna parte. A mí no me venden curiosidad, a mí no me venden preguntas con sentido, a mí no me venden tranquilidad, a mí no me venden asombro, a mí no me venden la capacidad de maravillarme, nada de eso lo venden. Entonces uno, ¿qué ve uno en América Latina? Gente pobre con mucho dinero y una pobreza mental absoluta. Que viajan y ni se enteran dónde están. Entonces ese es un problema grande, grave, completamente grave, porque nosotros no hemos dignificado la clase media. De hecho, Antioquia tuvo una clase media muy interesante, hasta que se desbordó, hasta que la engañaron y le dijeron, el fin es conseguir dinero a como dé lugar. Ah, listo, ahí se anuló del todo. Pero es un momento donde uno logra unos intelectuales, pero tremendos. Por ejemplo, ¿qué era Carrasquilla? Un señor de clase media. ¿Qué era Manuel Mejía Vallejo? Un señor de clase media. ¿Qué era Manuel Escobar? Mario Escobar Velázquez, un señor de clase media. Añito Restrepo, un señor de clase media. León de Greiff. Fernando González. O sea, es que si uno empieza a ver, es gente que vive en la clase media, por eso se entera de tanta cosa, porque caminan, entran a cualquier lugar y tienen amigos, les cuentan cosas, pues lo que se quiera, incluso grandes contestatarios como Gonzalo Arango, como Fernando Vallejo, son de clase media. Y siguen de clase media. Yo me acuerdo en una novela de Fernando Vallejo que se llama Casablanca la Bella, son todas las quejas de la clase media. Este señor que compra una casa en Laureles, ve cómo lo engañan, no sé qué, se ofusca porque no puede atravesar la avenida Nutibara, etcétera, pero es un señor de clase media. Y así coge uno cualquier cosa, el mismo García Márquez. Es producto de la clase media. Entonces ahí viene un cuento que no deja de ser muy interesante, y es como en la clase media aparecen todas las preguntas, simplemente porque estoy satisfecho con el estilo de vida que llevo, que es un estilo de vida que me humaniza, simplemente me humaniza, no me lleva a desbordarme, no me lleva a los grandes desesperos, no me lleva a las grandes tragedias. Nosotros aquí estamos hablando de la familia y la clase media, pues precisamente de dónde salen todas las grandes novelas, de las mismas familias. Muchas veces muy disfuncionales, pero otras de la, como los hermanos Karamazov, por ejemplo, de Dostoyevsky, que es una familia completamente disfuncional. Pero ahí hay un señor de clase media que se llama Alyosha, y ese señor de clase media campea a todos esos hermanos locos que tiene, ese papá loco que tiene, y lo va a manejar el mismo Tolstoy retoma cuentos de clase media que los vuelve, son espectaculares, para saber que ahí es donde está el material humano, porque son las pequeñas tragedias, no las grandes tragedias. Y esas pequeñas tragedias son las que maneja, pues, la mayoría de la gente de la clase media. Hombre, la clase media sufre por plata, si hay que pagar unas matrículas, y ahora qué voy a hacer, y el señor se rebusca y paga las matrículas y resuelve la pequeña tragedia, pequeñas tragedias amorosas, pequeñas tragedias de enfrentamientos, pero nunca se desbordan esas tragedias. ¿Alguna vez hizo usted un programa sobre la burguesía, pero no la burguesía desde el punto de vista de... No, el yanqui. Sino el yanqui, exactamente. Ese pequeño burgués que está satisfecho en la vida, ¿podría ser esta clase media? Sí, es que es el pequeño burgués. Pues la izquierda odia a los pequeños burgueses, porque un pequeño burgués logró un estado que ya, ¿yo por qué me voy a poner a pelear por una cosa o por otra? Déjeme aquí tranquilo. Que es, yo no sé por qué los pequeños burgueses, yo soy un pequeño burgués y me encanta además, me fascina, porque lo que poquito que tengo me sirve de mucho. Y a partir de ahí, entonces a mí que no me metan en asuntos de discusiones ni políticas, ni religiosas, ni ese tipo de cosas, porque precisamente esta pequeña burguesía que yo vivo es lo que me ayuda a que me encuentre una hojita en el camino y me parezca muy bonita, que admire una flor en la ventana de la habitación donde yo duermo, y a que los pajaritos tengan sentido. Porque es un estado que me dignifica, que no permite que yo me vuelva un animal. No, porque los otros dos extremos crean ese el deshumanizado. Donde un libro es importante, donde un cuaderno lo ve uno y es para llenarlo. No para que me obliguen a llenarlo, sino que me gusta llenarlo. Donde las preguntas aparecen por todos lados. Y preguntas que muchas veces son importantes, ¿cierto? No sirven para nada, no dan plata. Pues ahí tenemos que empezar a entender eso. Pero a mí me encanta, por ejemplo, sentarme a oír una pieza musical clásica, para ver el oído cuántos instrumentos es capaz de identificar. Está sonando el fagot y suena así, está sonando el violín, están sonando los timbales, está sonando el piano, está sonando la tromba, el corno. A eso no le ocurre a un señor de clase media, uno sirve para nada, pues no da plata. Pero al menos sé que tengo un oído poderosísimo y que el oído cumple una función. Un señor de clase media se pone a mirar un paisaje y le descubre al paisaje lo que usted quiera. Los colores, las formas, eso lo lleva a la historia, lo lleva a lo que... No da plata, pero entiendo el mundo. Es que en los dos extremos se pierde la noción del mundo. En la mitad, no, por eso tanto escritor, tanto pintor, tanto músico sale de la clase media. Es que no es de extrañar un hombre de clase media que coge un instrumento musical a ver cuántas posibilidades da. Entonces, ¿quién era Vivaldi? Un señor de clase media. ¿Quién era Beethoven? Estamos hablando de uno de los grandes músicos que ha dado la humanidad. Coge un piano de cola a ver cuántas posibilidades da ese piano de cola. ¿Cierto? Y cuando uno ve las películas sobre Beethoven, es un señor y le resolvió el estar vestido, resolvió poder dormir, resolvió poder comer. Y a partir de ahí ese señor se entrega por completo a la música, ¿no? Tchaikovsky. Es que alguien decía una cosa muy interesante: ¿quiénes pasan a la historia que vale la pena leer? No es la historia de los políticos, no es la historia de las guerras, sino la historia o esas biografías donde uno se siente completamente humano. Todos esos personajes son de clase media, todos. Desde David, pues, que llega rey y se le daña la vida. Mientras David era de clase media, vivía tremendamente tranquilo. Abraham nunca dejó de ser de clase media. O sea, desde la misma Biblia le están diciendo a uno: no se desborde, querido, que se le daña la forma de vivir. O sea, que la humanidad se desarrolla en la clase media. En términos intelectuales, sí. Ah, eso no le busque. ¿De dónde salen los grandes matemáticos? De la clase media. Hay que tener en cuenta que las ciencias son primero las matemáticas, después la física, después la química, después la biología. Esa es la pirámide de las ciencias. Y todos salieron de la clase media. Más clave media que Galileo sería Galileo, pues vendía, ¿cómo se llama?, telescopios, hacía inventos. O sea, todo el mundo. Además es muy lindo porque Galileo aprende matemáticas oyendo tocar al papá la guitarra. Claro, eran las formas de medida que tenían. Entonces cojo una cuerda y plum, tantas vibraciones, y así medimos el tiempo antes de que aparecieran los relojes, los mecanismos. Entonces cuando uno, que es Mozart, un papá de clase media que se gana la vida tocando, y de repente aparece un muchachito que es una especie de monstruo porque ha visto al papá tocar en la casa. Sí, mire, uno de los delirios que nosotros tenemos, y eso es parte de la pobreza mental que manejamos, es creer que un muchachito que ponga yo a estudiar piano va a ser pianista. Mientras él no me vea a mí tocando piano, es muy difícil que sea un buen pianista. Cuando uno ve los cantantes de ópera, es que la mamá cantaba, el papá cantaba, porque nos reunimos, comemos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cantemos? Eso lo hace la clase media. Entonces a uno le dicen: fue María Callas. Sí, pero es que la mamá cantaba. Oían cantar, o veían pintar, veían Albert Camus, uno de los grandes escritores franceses, premio Nobel, pura clase media. El escritor que más me gusta a mí, que es Isaac Bachevisinger, pura clase media. Pero ¿por qué esta gente escribía? Primero, porque Bachevisinger tenía un hermano que se llamaba Israel Singer, que escribió una novela que se llama Los hermanos Eskenazi, y se asombra con lo que hizo el hermano. Y siempre va a decir: es el mejor escritor que yo he conocido. Y eso es capaz de producir a otro que escribe, que le llama la atención, o que tiene tema en la misma familia para escribir. Entonces, Borges nunca leyó la clase media. Hombre, que tenía un amigo que se llamaba Adolfo Bioy Casares, que era un millonario. Silvina Ocampo, que era millonaria. Ah, sí, pero el Borges nunca dejó la clase media. Él mismo era un defensor de la clase media, porque él necesitaba resolver lo básico para meterse en una biblioteca a encontrar cosas que lo maravillaban. O sea, nada lo molestaba, porque se quedó en la clase media. Entonces, lo mismo pasa con la mayoría de los grandes músicos. Tchaikovsky, por ejemplo, nunca se salió de la clase media. Ahora Tchaikovsky es un cascanueces, es la asada del azúcar. O sea, un montón de cosas que se le ocurren a un señor de clase media. O sea, al otro no, porque la cosa está tan polarizada ahí que el mundo no se ve. Entonces la clase media crea sensibilidad. Esta señora, y aquí viene la mentalidad de clase media, que supongamos se empobreció, entonces se va para otra casa, pero la ordena, la limpia, le pone florecitas, si encuentra un gatico lo adopta, y de repente ahí va apareciendo un pequeño burgués. Y los hijos entienden eso, es que la cosa es con orden, es haciendo esto, haciendo aquello, y logran subir. Porque la historia ha sido esa. La historia se compone de llegar a un estado de tranquilidad y a partir de ahí muchos se desbordan, no resisten la tranquilidad. Hay gente que no resiste la tranquilidad. Eso es un codicioso, por ejemplo. Codicioso está buscando segregar adrenalina al punto de que se vuelve un demente o un delirante. Y sobre todo cuando yo considero de que todo lo puedo comprar. No, es que hay cosas que usted no puede comprar. Yo no puedo hacer que una persona me quiera a mí porque le pago. Pues sí, a la prostitución, pero eso no es una forma de tranquilidad, ¿cierto? O que yo quiero comprar conocimiento. No, uno venden. Le enseñamos. A mí una vez me decía un señor en Alemania, cuando le mostré un libro que me habían traducido, El hombre tiene mucho dinero, y me decía, ¿qué siente uno cuando hace eso? Pues inténtenlo. Inténtenlo, eso es lo que va a sentir, que está manejando un argumento y a partir de esa argumentación va pintando un mundo, va creando un mundo. Entonces el arte está presente siempre en la clase media, primero porque valora el arte. Entonces una señora de clase media logra una porcelana y la quiere y la cuida, la mira, logra un cuadro, se queda mirándolo, es que esto es interesante lo que pasó ahí. Incluso entre las señoras de clase media se manejaba mucho usted qué arte tiene, o sea, usted qué es capaz de hacer con las manos. En las artes menores, cosas tan simples como tejer, coser, hacer una torta, voy a hacer unos flanes. Por eso las mejores cocineras del mundo están en la clase media, ahí están las mejores. Porque son capaces de hacer una cosa súper deliciosa con muy poquitas cosas. Con muy poquitas cosas, logrando que esta señora sea altamente creativa, de una creatividad tremenda. Porque como ha ido conformando un pequeño mundo donde ella es sensible, donde sus matas le dicen cosas, sus pequeñas porcelanas le dicen cosas, donde su closet o su escaparate le dicen cosas, entonces va a tratar de que lo que haga se parezca a eso que tiene, porque es que hay un problema que se da en la escasez y en la abundancia, que en la escasez se pierden los referentes y en la abundancia también. O sea, no tengo referencias. Nosotros, por ejemplo, en el desborde que tenemos, y por eso es que la clase media desaparece a una velocidad impresionante cuando la ponen a consumir, a un niño le dan 15 osos, pierde la capacidad de elegir. Con 15 osos lo mataron. Dele uno para que lo coma, para que lo arrastre, para que duerma con él, para que lo ensucie, para que lo dañe, lo desbarate. Pero que ese muchito sea creativo. Cuando existía esa clase media poderosa en Medellín, era tremendamente austera. ¿Y por qué la austeridad? Es para que usted le saque partido a lo que tiene. Sáquele todo el partido posible. Entonces alguien que no tiene sino 5 libros, sáquele partido a esos 5 libros, léalos, reléalos, sueñe con eso. Entonces esas austeridades también hacían que pues, la clase media, mucha gente no se preocupara por tener cosas, sino por hacer cosas. Que es otra cosa. Ya usando el asunto del cosismo, como al carecer de X o Y, pero estando satisfecho, los construyo. Es que en los Estados Unidos, que es un país que desarrolló una muy alta clase media, nosotros de los Estados Unidos conocemos las ciudades de los inmigrantes, Nueva York, Miami, Los Ángeles, pero rara vez la gente se mete a las ciudades de clase media del medio oeste norteamericano. Esas ciudades de clase media que son las que mueven el dinero en los Estados Unidos, que es lo que están tratando de volver a rescatar. Para esas ciudades se diseñaron revistas como Mecánica Popular. Es que una persona tranquila se pone a leer esa revista, ve qué lindo hacer este mueble, por qué no intentamos hacer un motor de estos, por qué. Y al mismo tiempo aparecía la sensibilidad, o sea, la gran sensibilidad, porque el hombre se vuelve humano cuando es capaz de escribir, porque escribir es pensar en orden, es así de simple. ¿Cierto? Para ahí dice mucha gente, ¿y usted para qué escribe? Pues para saber que pienso en orden, que soy capaz de llevar una idea hasta el final. Eso me está demostrando que todavía sigo siendo inteligente. Cuando yo no soy capaz de hilar 2 o 3 frases, tengo problemas. Cuando alguien empieza a pintar, a ver qué es capaz de hacer la mano. Pero es que la mano sola no funciona. La mano para mí es un vehículo de las ideas que tengo en el cerebro. O sea, los cuadros no aparecen al azar, sino a ver yo qué tengo en el cerebro y cómo lo voy a llevar a la mano. Un instrumento es lo que yo tengo en el cerebro. Volvamos al caso de Beethoven, sordo, no oía las notas, pero sabía cuáles eran, las tenía en la cabeza. Esto tiene que sonar así, esto tiene que sonar de esta manera, esto tiene que sonar así. Tchaikovsky, cuando hace esa sinfonía espectacular que se llama 1812, Napoleón entrando a Rusia, la batalla de Borodino, tal cosa, y se monta en esa sinfonía, lo último es usted que metele cañones, hay un sonido que le está faltando a esto, si esto no tiene cañonazo, no tiene sentido. Entonces ahí es donde viene todo el asunto de que la sensibilidad va a estar presente cuando hay condiciones de clase media. Porque la clase media, yo me admiro. En el judaísmo hay una fiesta que es la principal de todas, que es el Shabbat. El Shabbat es una fiesta donde el judío hará una cosa distinta a todo lo del resto de semana, y es que se convertirá en un hombre de clase media, porque es el que comparte comiendo, es el que admira lo que hace, es el que se prepara para volver a empezar. Que mire que nosotros estamos en una pobreza tal que perdimos los días festivos. no cambia. Ahora que se acercan muchas fiestas en el mundo religioso, la gente ya no cambia, sigue trabajando, sigue desbordándose. Entonces, el de Clave May es el único que entiende que una fiesta me cambia el mundo y que yo soy otro en el mundo dentro de esa festividad. Entonces vamos perdiendo todo eso y se va desbordando completamente. Se va desbordando el hombre y al desbordarse, pues se deshumaniza. Memo, ¿me permite volver un poquito al principio? En un concepto que dijo cuando comenzaba el programa sobre el tema del folclore y la cultura, y mencionó que el vallenato no era cultura, sino que era folclore. Mi pregunta es, si la cultura es la manifestación de la forma como una población entiende la vida, su existencia, en el vallenato no es una forma de manifestación de esa forma como se está viviendo. A ver, es que hay una cosa que es el arte y la artesanía. La artesanía pertenece a eso de los folclores, o sea, lo que hace el pueblo. Eso viene de una palabra alemán que es Volk, pueblo, que repiten lo mismo. No hay una mejora. Entonces, eso es folclore. Entonces me vuelven y me cantan al mismo ritmo y eso no mejora, no. Ya, entonces ya, siga, eso está muy bien como folclore y es muy bien, muy bueno como artesanía. Ya que tocó ese punto, por ejemplo, el tango, eso sí es de clase media, solo han avanzado a unas cosas asombrosas, de cómo, desde que aparece, que además era para que la gente se reuniera en condiciones de clase media, porque quiere elegante, primero, la elegancia como tal, segundo, cómo va cambiando en la medida en que van ingresando otros músicos y le van dando otro elemento. Entonces Troilo, que coge ese bandoneón y lo le da otro mundo, va a ser seguido por Piazzolla. Ese señor convierte el tango en música clásica. Y cuando uno coge grupos modernos como Bajo Fondo, Tango Club, Tangueto, esta gente investigando, metámosle sonidos de rock, hagamos esto. O sea, entonces el tango es otra cosa, es otra cosa. Nosotros no salimos del mismo ruidito. Es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se murió la música colombiana? Porque eso nunca lo mejoraron. Yo en ese sentido admiro mucho a Juanes, al menos cogió la música parrandera, le metió elementos de parranda, de cosas, y las mejoró. Eso es lo que hace que Carlos Vives haga un excelente trabajo, es que él trabaja con gente de clase media, y Maía, y... Pero lo que no mejora, se vuelve artesanía. Carlos Vives mejoraría el vallenato. Pues ha hecho mucho intento, pero es que Carlos Vives no es sino uno, tienen que haber muchos. Es que la cultura no la hace una persona, en ningún momento. Botero no hace la pintura. Ahora, una gran pintura como expresión cultural, si aparecen muchos pintores, gente que está haciendo propuestas. A ver, nosotros dentro de la pobreza que tenemos, que es una pobreza mental horrorosa, nosotros somos... un solo escritor, un solo pintor, un solo futbolista, uno solo. Somos tan pobres que no tenemos uno de cada uno. Esa es la pobreza mental y los medios de comunicación son de una pobreza mental para donde usted quiera. No ven sino una sola persona. Eso lo decía Mel Brooks, un humorista judío, que los judíos eran tan pobres que no tenían sino un solo Dios. Pero pues a nivel de humor, o sea, viendo los griegos que tenían cualquier cantidad, todo esto, y por eso son, bueno, una locura de Mel Brooks, pero eso tráigalo a la realidad. O sea, si la gente mira hacia a Colombia afuera, pues esa gente no tiene un solo escritor. ¿Dónde están los demás? No tienen un solo futbolista. ¿Cómo salen los uno solo? No, muestra el grupo. El grupo es lo que conforma la cultura. Por eso cuando aparece el grupo de Giverny, los impresionistas, uy, eso se vuelve una locura en el mundo de la pintura. Cuando aparecen los expresionistas alemanes, los románticos, o sea, unos grandes grupos donde al competir se convierten en referentes culturales, pero lo mismo, están haciendo lo mismo, no paran de repetir lo mismo. Eso es artesanía. Eso es artesanía, y la artesanía hace parte del folclore. Claro. El arte hace parte de la cultura. Y eso lo tienen pues muy claro, por ejemplo, una cultura de clase media como es Inglaterra, es la que más historiadores ha producido. Entonces uno dice, bueno, ahí así hay, pero un solo historiador, ¿no? Para terminar con una frase de la señora de Belén, una golondrina no hace verano. Por eso, si hay una clase media extendida, capaz de producir muchas cosas, crea la cultura. ¿Y qué es la cultura? Lo que le da seguridad al hombre para que al estar vivo sea bueno. Eso es. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema clase media y arte. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana puedan escuchar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.